Sección 23. Del adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte segunda. 12. Corazones femeniles. Pasaron 2 días, o más bien 2 eternidades, para Emilia, sin que lograse ver a Rafael. La infeliz niña, con su instinto de mujer, comprendió al momento el motivo de tal ausencia. Rafael la abandonaba para siempre. Rafael, hastiado de ella, prefería el amor de su aristócrata rival. Al fin sus celos resultaban fundados, pues la condesita lograba vencerla. Sus ojos no lloraban, pero en cambio el dolor, la rabia y la desesperación se agitaban en el interior de su pecho. Al verse abandonada, volvía la vista al porvenir, lo veía envuelto en nubes negras como la noche. Comprendía su deshonra y se estremecía al considerar la desesperación de su madre al recibir tan fatal noticia. Esta estaba en aquel entonces muy lejana de imaginarse tal cosa. En verdad que le extrañaba la ausencia de Rafael, pero después de escuchar algunas inocentes mentiras de su hija, que pretendía ocultarle la verdad, y considerando lo que a ella le sucedía en sus buenos tiempos, murmuraba: «¡Qué diantre de muchachos! Está visto que los amantes siempre han sido y serán lo mismo. Sin celos y rencillas el amor sería monótono. Todo esto me recuerda a mi marido, que en paz descanse. De vez en cuando teníamos nuestras riñas por la cosa más fútil y sencilla, pero todo esto pasaba como nube de verano y después hacíamos las paces para querernos mucho más. Los años pasan, pero el amor siempre es lo mismo. Rafael y Emilia habrán hecho igual que nosotros hacíamos en épocas más felices, sin duda para desempalagarse de sus hartazgos de amor. Esperemos a que vuelvan a hacer las paces». Pero doña Juana, a pesar de estas reflexiones, al ver que pasaban 2 días sin ver a Rafael y sin que el piano de este sonase ni de día ni de noche, sintióse aguijoneada por la curiosidad y la tristeza que notaba en Emilia y envió a su criada a casa de doña Liboria con el fin de saber algo del artista. La contestación la llenó de asombro. Rafael hacía 2 días que había abandonado la casa sin decir dónde se trasladaba a su domicilio. A Emilia no le causó igual efecto, pues sin saber por qué aguardaba una noticia parecida. Doña Juana, ante aquella desaparición inesperada, exclamó: «¡Hija mía! ¿Qué es esto? Aquí ocurre algo que yo ignoro. Cuéntame todo cuanto sepas». Emilia vaciló al principio y aún se resistía durante un corto rato, pero por fin, llorando y gimiendo, relató a su madre todo lo que sabía cierto de la rivalidad de aquella condesita y las miradas entre ella y el artista. El efecto que toda esta revelación causó en la madre es muy digno de describirse. Imaginaos la adoración fanática que un labriego profesa a la Virgen de su lugar, o la que un humilde pintor tenga por el grandioso genio de Miguel Ángel. Pues mayor, mucho mayor, era la que doña Juana profesaba a su hija. Para ella, Emilia lo era todo, y muy difícil le era creer que en el mundo existiese una mujer que fuese tan hermosa y buena como su hija. Así es que en el primer instante no pudo comprender que hubiese un hombre que abandonaba a Emilia para correr en pos de una beldad que, aunque aristocrática y condesa, no debía ser superior en hermosura, ni mucho menos a su hija. Y vive Cristo, que no fue poco el coraje que sintió en su pecho al verla llorar por el abandono de un hombre, cuando ella la creía muy digna de que todos los del mundo se arrastrasen a sus pies. Solo así se comprende que aprobase un deseo que Emilia manifestó. Era preciso buscar a Rafael para pedirle explicaciones y cuentas por su conducta. Era necesario demostrarles que ellas sabían, aunque no ciertamente, sino por intuición, sus amores con la condesa. Cuando Emilia propuso a su madre el ir en busca de Rafael, eran las 10 de la noche. El artista debía estar en el teatro y ellas, con el propósito de aguardarle a la salida, vistiéronse rápidamente y a la media hora atravesaban solas las calles de Madrid. Al obrar de esta manera no comprendía que pisoteaban su decoro y dignidad, pero estas dos palabras son de las que menos se acuerdan dos corazones femeniles que sienten herido su amor propio de madre y amante. Fin de la sección 23.